101.4 Teleelch Radio Marca. Pues después de hablar con Aurora Rodil de Vox, quien nos ha dejado muchos titulares, ellos están por el cambio del gobierno, con o sin pacto de gobierno, dejarán gobernar al Partido Popular. Eso sí, todavía no se han sentado, tendrán que hacerlo y tendrán, no van a ser fáciles las negociaciones porque tienen muy claro las competencias que quieren, no las ha adelantado, es lógico. Pues después de esa entrevista con Aurora Rodil, tenemos ya a los periodistas para analizar precisamente los resultados electorales y lo que va a pasar en la nueva corporación municipal. Pedro Soriano, muy buenos días. Hola, buenos días. Te eché de menos en la noche electoral. Por ahí estuvimos, pero vamos. Estuviste por las sedes, sí, eso es verdad. Luego me contarás. Félix Arias, hola, muy buenos días. Buenos días. A ti te tuvimos en el estudio, sí, en la mesa Ohio, que por cierto lo ha clavado, pero eso sí, haciendo la media con tres mesas. Nosotros solo cogimos una. Ya lo hablamos, el año que viene tenemos que ir llevar, mandar las a tres personas. Pero ahí. Es que no teníamos tanta gente. No teníamos demasiado. A tanta gente. Y a Sacramento, Alvear. Buenos días. Buenos días, Sacramento. ¿Tú dónde estuviste la Yo noche? En mi casa, haciendo zapping y repasándolo todo. O sea, en que directo, viste nuestro sí, programa. Vosotros, sí. De cabo a rabo, ¿no? Sí, sí. A ver, creo que habían dicho de pago a rabo. Digo, no, de pago no era gratis. Sí, sí. No, de cabo a rabo viste nuestro programa, sí, sí, sí. Con lo que pudiste ver perfectamente la situación. Al 10%. El gobierno era del Partido Socialista. En cuanto llegamos al 30% del escrutinio, el gobierno cambió al bloque de la derecha. Sí, y luego las sedes electorales, todos los candidatos hicieron sus balances. Vimos al gran derrotado Ciudadanos, que ha desaparecido, ni siquiera se va a presentar el 23 de julio a las elecciones generales. Y vimos una Esther Díez pues compungida, tranquila, y veremos cuando hacen autocrítica los de Compromís. Pedro Soriano, Sacramento, Félix, ayer mismo nos enviaron el mapa ya de las votaciones, calle por calle, pedanía por pedanía. ¿Nos vais a dar titulares de ese mapa? Félix. Bueno, pensaba que te dirigía. Sí, sí. Félix. Es el técnico. El que más maneja las nuevas tecnologías y todo. Aquí somos ya nosotros de máquina de escribir. Es que Félix es el periodista de los datos. Bueno. ¿Qué los datos han hablado? ¿Qué nos dicen? Pues los datos dicen, yo creo que la primera cuestión importante es que la participación fue clave. Esa subida de la participación, sobre todo en determinadas zonas, fue muy importante, porque el número de votos, el Partido Socialista subió. El número de votos, Compromís, no bajó mucho. Pero si analizamos el conjunto y cómo especialmente subió la participación en algunas zonas, pues sobre todo en pedanía, o sea, en el norte de la ciudad, en esas pedanías del norte, vemos cómo eso seguramente fue determinante para esa gran subida que fue la El porcentaje de participación que se situó por encima del 70% en esas mesas. Sí, en algunas. Por en el Candel, sí, se movilizó. O sea, eso ya es. Podemos tener una conclusión. El recorte del trasvase Tajo Segura movilizó a los agricultores, las políticas agrarias movilizó a los agricultores. Pues Pedro. Algo de eso debió de ser, porque realmente la política municipal en pedanías, pues tampoco, yo he conocido etapas mucho más, se están construyendo colegios, bueno, se están rehaciendo colegios, centros sociales, etcétera, etcétera. Y hay una sensible mantenimiento de lo que son los servicios en pedanías. Entonces, claro, no se entendía tanto el rechazo a la gestión municipal como si, pues posiblemente estamos en una gran ciudad que de todo se influye, toda la política nacional influye, eso también yo creo que ha influido. Sí, pero de eso hablaremos luego. Pero bueno, y una de esas políticas nacionales es el recorte en el agua que va a llegar. Sacramento, el dato que nos ha dado Félix Arias, la participación fue masiva en el Camp Delch y esto cambió por completo el gobierno en esta ciudad. Los agricultores y el Camp Delch piensa de una forma distinta a los de la ciudad, claramente, y no solamente por el tema del agua, sino también por la preocupación enorme que hay con las plantas solares, que nadie ha dado una respuesta clara y contundente a ese tema, y también sobre las políticas agrarias, incluidas las europeas, que prevén que bueno, nuestro campo se va a quedar más o menos debilitado. Y nadie parece dar una respuesta al cambio generacional del campo. Es otro de los problemas que vamos a tener. Y nadie dice nada. Por tanto, claro, no sé, este puede hay muchos motivos. Sí, sí, plantas solares. Tienes razón, pero yo creo que esa respuesta es el 23 de julio. Yo estábamos hablando de unas municipales, cómo influyen los bueno, temas. Lo que yo te digo que el campo piensa distinto es que a mí, mi huerta, ¿qué? Pero son cuestiones locales, Pedro. Son cuestiones locales. Las plantas solares. Bueno, las plantas solares. Y el agua son locales. Interviene también el Estado y también interviene. La Generalitat, sí. Pero el Ayuntamiento ha dado licencias y pedían paralización de licencias y el Ayuntamiento no lo ha hecho. Sí, pero aquí estamos como siempre, o cañones o mantequilla. O sea, tenemos que acabar con el cambio climático y de repente no vamos a poner huertos solares, decimos que no queremos huertos solares. La cuestión es que nosotros queremos entender por qué ha votado así la gente y por damos paso ahora a Félix. Primer dato analizado. Segundo, ¿qué dato me puedes dar? Bueno, pues lo de la participación, eso, más que fuera masiva por cerrar esto, es que subió muchísimo. Estamos viendo, por ejemplo, en Balsares, la participación subió un 15%. ¿Dónde hay plantas solares proyectadas? Pues, en Carrús, en la partida de Carrús, no en el barrio, subió casi un 20%. En el derramador la participación subió más de un 15%. ¿No? Ahí entonces, tenemos a Vicent Bordonado, cómo hizo la campaña, ¿no? Bueno, eso es una cuestión importante. Y luego, pues, ver que subió también mucho en algunas zonas del centro de la ciudad. Pues vamos al centro, venga, dime cuándo. Fue masivo la participación, pues, por ejemplo, en la zona de... En el distrito 1, sección 3, que es, digamos, en la parte del parque municipal hacia arriba, que es una sección, entiendo, pues el Camino de los Magros y esa zona. O sea, digamos... O sea, la zona del Algeps, de las chimeneas. No. El Camino de los Magros es más a la derecha. Más hacia la derecha. Sí, bueno, yo... Más hacia la Plaza Barcelona. O sea, Porfirio Pascual. Porfirio Pascual. Y justo pegado a Porfirio Pascual... los edificios pegados al parque municipal, bueno, fue una participación del 75%. ¿Y cuál fue el porcentaje de votos del Partido Popular en esa zona? Pues eso es importante. Evidentemente, tradicionalmente siempre gana el Partido Popular y esta vez con más. Ahí arrasó el Partido Popular. Sí. Análisis, ¿qué le pasa? Habíamos... ¿No les ha gustado la reforma? Entonces. Exactamente. Bueno, es que habíamos dicho en este programa, cuando se anunciaron los 9 millones de euros, que eso era una lotería que les había tocado a los vecinos del barrio Porfirio Pascual. ¿Qué puede pasar en esa zona? Tú eres de allí, mira, Sacramento se ríe. Yo estoy venga, ya con el dedo levantado para hablar. Analízame, Sacramento. Sacramento. La reforma del barrio Porfirio Pascual es interesantísima, gobierne quien gobierne, hay que hacerlo y tal, ¿no? Pero también hemos estado durante mucho tiempo bombardeando con el tema de la calle Olegario de Marcos Seller, que está en ese mismo territorio, y con los anuncios continuados de voy a cambiar esto, voy a quitar aparcamientos de aquí, voy a hacer una transformación integral del barrio, más verde, más feminista, más inclusivo, más no sé qué. Y claro, la gente dice, uff, cuántas cosas para mi barrio, ¿no? Independientemente de que la tradición dice que ahí se vota al PP. Históricamente. Sí, pero en este caso es posible que haya habido más gente que diga, bueno, a ver si me van a cortar la calle. ¿No? Sí. Supongo, ¿eh? No creo que haya un factor único. No. Que eso es un feudo del Partido Popular. Bueno, era feudo, pero bueno, sigue siendo y ha subido mucho ahí. Ya digo que ahí el resultado es eso, que el PP ha crecido mucho. Y otra zona que, curiosamente, donde ha crecido mucho el Partido Popular es en la zona que está cerca del Corte Inglés. En la zona nueva del Corte Inglés. En ese barrio, en ese distrito nuevo, y en la zona que está, digamos, justo debajo de la avenida de la rotonda del Aljú, ahí... ha subido el Partido Popular en torno al 15% y al 8%. Pues vamos a ver por qué. ¿Se atasca mucho la gente de ahí en la rotonda del Aljub? Pues bueno, claro, ese puede ser uno de los motivos. No sé. Ese barrio yo creo que es un barrio joven, ¿no? De gente sí, más o menos. Sí, que es un barrio de viviendas nuevas. Se está construyendo todavía. Pues es paradójico. A mí me llama más la atención lo de Porfirio Pascual, porque es un barrio popular, ¿no? Claro. Popular en el sentido del pueblo, no del partido. Y del partido también, por lo visto. Pero también, por lo visto, se ha contagiado. Y bueno, pues en la zona del Corte Inglés, pues efectivamente, yo creo que los atascos de tráfico que se producen por ahí, también ha sido un barrio reformado recientemente, lo que es la avenida que hay un carril bici allí también. Sí, claro. No les habrá gustado. Pero yo creo que ahí hay una cuestión determinante, y es que estas zonas, y también la de la ciudad deportiva, que también ha crecido bastante ahí el Partido Popular, antes eran muy de Ciudadanos. Y eso yo creo que es un dato muy importante, y es que el voto de Ciudadanos de esa zona lo ha absorbido prácticamente al 100% el PP. Yo creo que eso sí que es una cuestión importante. La desaparición de Ciudadanos, que todavía en las locales pasadas tuvo mucho voto, ahí ha perdido todo, claro, como en todos sitios, y ahí lo ha cogido todo el PP. O sea que eso confirma que Ciudadanos ha vuelto a casa. Era el Partido Popular, los votantes de Ciudadanos eran del Partido Popular. Sí, los de vos también. También los de vos también es una decisión del Partido Manuel Popular. Manuel Fraga y Barnes, la derecha era prácticamente monolítica, sí, salvo algún partido pintoresco por alguna autonomía, sí, también cierto, de derecha, con Unión Valenciana en su momento. La derecha estaba bajo la capa de Fraga, y eso, claro, Ciudadanos ha sido el primero. Que fíjate, que yo estoy viendo Ciudadanos, estoy viendo también Podemos, estoy viendo Compromís, partidos que han sido todo, que lo han tenido todo en su momento, ¿qué les ha pasado? ¿Cómo no han sabido conectar con el ciudadano? ¿Cómo no han enganchado desde esas posiciones, haciendo políticas, gestionando instituciones? Son las disputas internas. No, ¿no lo has visto? ¿No has visto Compromís, el espectáculo que ha dado en estos cuatro años? Sí, con... y una cosa que ha dicho Sacramento, que en su subconsciente, no sé, o reconsciente, ha dicho, iban a hacer el barrio de Porfirio Pascual más peatonal, más inclusivo, más... Feminista, no sé qué, más... Yo creo que esa comunicación que han tenido algunos partidos, estoy pensando en Compromís, evidentemente, no ha calado, no ha conectado, incluso ha servido de rechazo. Eso sí, porque no se ha entendido lo de la Agenda 2030 también, que era su discurso. Es que son muchas generalidades. Esa movilidad sostenible, si nos cuesta movernos porque no tenemos ni tranvía, ni tren de cercanías en condiciones, ni bicicleta, ni carriles bici tampoco en condiciones. Y te vayas luego por los cerros de Úbeda diciendo que el barrio lo vas a hacer de rosa o multicolor. Como sea. Eso, ya hay gente que dice, bueno, ¿y tú dónde vas? Otra cosa es que tú digas, voy a peatonalizar, vale, pues eso, el que le guste te apoyará y el que no le guste no te apoyará. Tienes que explicarlo bien, quiero peatonalizar por esto y por lo demás allá. Y ahí han fallado mucho en esa comunicación, esos tres partidos que me he referido, porque lo han tenido todo, y Podemos seguirá, lo vamos a ver, seguirá, si esto de sumar no suma, que yo lo veo muy difícil en tan poco tiempo. Es que el espectáculo que también han dado entre Yolanda y Pablo Iglesias, o la Irene Montero y Yolanda Díaz, pues tampoco ha gustado mucho. Gigantes con pies de barro. Datos. Pedro Juan Perpiñán, por ejemplo, el carril bici de Pedro Juan Perpiñán, bueno, ¿ha podido? ¿Cómo ha quedado? Sido, ¿no? Puede ser, ¿no? Bueno, yo esa conclusión se la dejo a vosotros. Yo tú cuenta datos. Y luego otra cuestión importante, hablar de Vox, ¿no? Que lo hemos hablado, que estaba antes aquí Aurora Rodil, el crecimiento en toda la ciudad, ha crecido, no baja en ningún sitio. Vox, pero ha crecido mucho en el campo. Muy generalizado, y luego hay algunas zonas como La Hoya, por ejemplo, que crece el 17% Vox en La Hoya. ¿Es donde más ha crecido? El donde más ha crecido en La Hoya y también en Balsares, más o menos al nivel, 16%, ¿no? Y luego crece mucho también en Torrellano, sobre todo, no tanto en, digamos, en el casco urbano de Torrellano, sino en el campo, las partidas que rodea Torrellano. Pues el número 3, el concejal Raúl Semperés de Torrellano. Pues eso también puede haber acertado en el fichaje. Bueno, Vox ha crecido mucho, pero en proporción a lo que tenía. Claro, partía de poco aquí. Sí, pero el que haya crecido en Torrellano más que en otras pedanías también puede ser por su candidato. Y se ha llevado también mucho voto de aquellos partidos que teníamos, que eran Ciudadanos. Los partidos independientes. Ah, el Torrellano Decide y demás, la coalición de independentistas. Yo creo que también haya recogido... Ya, pero Vox precisamente no es independentista, es todo lo contrario. No decía independentista, me refería a partidos locales de la chica aquella, la médico, que no me acuerdo ahora cómo se llamaba. Ilicitanos por Elche. Ilicitanos por Elche y el otro que había. Partido de Elche. Partido de Elche, confluyeron también. Yo creo que parte de esos votos también los ha recogido Vox. Puede Yo ser. Creo que sí. Y bueno, curiosamente, y tampoco a lo mejor sorprende demasiado, la zona centro, ahí es donde menos ha crecido Vox. Porque yo creo que ahí el PP ha sabido retener ese voto de Vox. Y eso pues ha sabido. En cambio, precisamente, pues en Carrús ha crecido más Vox que en el centro, ¿no? Bueno, evidentemente ahí partía de datos muy pequeños, pero por ejemplo en nuestro Ohio, que todos yo creo que ya lo localizamos, que es la zona de Chimeneas, ahí Vox crece el 8%. Claro, venía de eso, a lo mejor estamos hablando, luego puedo mirar el detalle de los votos, pueden ser muy pocos votos, pero ahí crece, ¿no? En Carrús hay algunas zonas, sobre todo en el norte, que crece Vox, ¿no? Y ahí, bueno, pues también se puede ver ese voto de Seguramente de enfado, de rechazo. Claro, o sea, en Carrús crece Vox y el Partido Popular crece igual de esa forma que Vox en Carrús, no tanto. O sea, es Vox. Sí. Pues ahí es un voto de enfado. No sé, de enfado al PSOE. Y además estás diciendo en la Plaza de las Chimeneas, que es precisamente en la zona de Highton donde el PSOE anunció a bombo y platillo su palau de les artes escéniques. Pero es un compromiso. Bueno, es un compromiso. Ahora la pregunta del millón, ¿y dónde crece el Partido Socialista? Porque el Partido Socialista también crece. Sí, pues vamos a ver. Porque ya me estoy quedando sin claro, todo. Claro. Está San Antón, el barrio de San Antón, que está renovándose igual que el barrio de los Palmerales. Supongo que ahí también el porcentaje del PSOE crecerá, pues, y en sus feudos, ¿en algún sitio de Carrús habrá crecido? En algunos sitios de Carrús, efectivamente, estoy viendo pues que yo creo que esta es zona, digamos, de Plaza de Barcelona y un poco alrededores, ahí sí que crece el PSOE. Alrededor de la Avenida de Novelda. Esa zona de la Avenida de Novelda. Crece mucho en Palmerales y en San Antón. Barrio, mucho, eso es importante, eso significa que la renovación de los dos barrios, porque se han estado tirando bloques en Palmerales y se ha estado construyendo bloques en San Antón, ha gustado. En Palmerales ha crecido casi el 20% el PSOE, que bueno, ahí por ejemplo creo que el PSOE recoge, y eso sí que lo estuve mirando ayer, mucho voto de Ilicitanos por Elche, que curiosamente, eso fue un fenómeno muy curioso, las elecciones pasadas tuvo mucho respaldo. Cristina Martínez estuvo ahí. Cristina en Palmerales, pues esta vez lo recoge sobre todo el PSOE, y luego curiosamente, donde más pierde el PSOE es precisamente lo que decíamos en Porfirio Pascual y en esa zona del Corte Inglés, ¿no? Y luego también creo que crece el PSOE en torno a un 15% alrededor del Raval. En el Raval también crece el PSOE. El Raval, con el Museo de Arte Contemporáneo cerrado, claro, sí. Ha crecido el PSOE. Bueno, supongo que les gustará. Es que el Raval no es muy visitado, ¿eh? No es muy visitado. El alcalde no vive allí. Digo yo que algo de influencia tendrá. Ah, también, ¿no? Claro. Claro, el alcalde vive. Bueno, ¿vive ahí o vivía? O vivía, ya no sé. No lo sé. Igual se ha trasladado a Carrús. Se habrá parado con el Raval de campaña. Muchos sábados. Creo que ya no vive. Y animación. Yo veo gente por la calle. Sí, el Raval está muy bien. Creo que se ha rehabilitado también un poco. Ya no es población tan mayor, sino que yo creo que se puso de moda en un momento dado y se renovaron muchas viviendas y yo creo que también, bueno, pues eso puede influir, pero vamos, que misterio, ¿no? Porque aquí dice, el único que ha bajado ha sido Compromís, pero claro, de Compromís, claro, ese no, pero el misterio está en la participación, es lo que ha dicho Félix. Bueno, aunque ahí estamos hablando de cambios en el porcentaje de voto. Claro, ahí influye mucho la desaparición de esos partidos locales y de Ciudadanos. Eso hace que un poco todos crezcan en casi todo, ¿no? Uh-huh. Y ahí, bueno, pues si queréis hablamos un poco de Compromiso, ¿quieres que...? No, un momento. ¿Y en las Casas Fernández, en esa zona, cómo ha sido la tendencia del voto? Es que claro, ahí Casas Fernández es lo que está en el centro, ¿no? Sí, en el centro, por el Parque Municipal. Por el Parque Municipal es precisamente de esas en las que hablábamos que más había crecido el Partido Popular ahí. Sí. Y bueno, por ejemplo, en Compromís sí que se ve algunos puntos rojos. Compromís. Pues, por ejemplo, se ve que ha bajado en torno al 5, el 6% en zonas como, por ejemplo, yo creo que esto será Reina Victoria y toda esa zona, digamos, del sur de la, entre el sur de la Avenida de la Libertad y el centro, ahí ha perdido mucho. Y también en muchas zonas de Carrús. Esa es tu zona, ¿no, Pedro? Yo un poco más abajo, yo estoy en el barrio de las Letras, en Miguel Hernández, Gabriel Miró, Lorca, tal. No sé, en mi calle no sé lo que habrá pasado, en mi zona. En Poeta Miguel Hernández, ¿no? Yo veo un barrio muy multipolítico en el sentido, yo veo gente un poco de todo, ¿no? O sea, pero es que es curioso que Compromís tuviese en Reina Victoria, yo lo considero centro de Elche, y el centro siempre ha sido un bastión del Partido Popular. Me suena extraño que Compromís tuviese Claro, cuando voto hablamos, en las zonas del estamos hablando, digamos, de voto, o sea, de pérdida de voto en el porcentaje, ¿no? Si nos fuéramos ya a la pérdida de votos concretos, pues claro, pero eso ya es que no tienen los datos ayer tampoco. Claro, pero por ejemplo, yo sí que vi en Compromís que en el único lugar donde mantiene más de 1.000 votos es en el Camp d'Elx. Algo tendrá que ver que Esther Díez es del Camp d'Elx. Claro, creo recordar de... en Saladas. Su padre o su familia es de Saladas. Lo del Camp d'Elx también es cierto que es, pues es, la, es el distrito con mayor población, ¿no? Porque lógico. Es un distrito muy grande, entonces ahí pues siempre es más difícil que se pierda. Sí, pero el PSOE ahí sí que ha perdido porcentaje. En porcentaje sí, en porcentaje sí. Sí, yo con respecto a Compromís quiero también deciros otra cosa. Es que también es curioso, ¿no? Es decir, ¿cómo puedes esperar que te voten cuando llevas dos semanas antes de las elecciones diciendo que vas a quitar todo el aparcamiento de Reina Victoria y calles adyacentes? La gente se asusta directamente, o sea, da un cierto yuyu. A ver, el plan esto, de movilidad, ¿no? Claro, es y lo mío, que ha... y dónde lo... Todas esas cosas han sido negativas, creo y, yo, no y, sé. Y vamos a ver si se ha votado más todavía en clave local. Avenida Juan Carlos I, con esto del desmantelamiento del carril bici, ¿a quién ha votado Avenida Juan Carlos I, esos Juan vecinos? Avenida Juan Carlos I, pues, en Avenida Juan Carlos I defiende Compromís, sí, y... vamos a ver. Gana la jesuitina. Sí, ahí yo creo que más o menos, fíjate, ahí es donde ha variado poco el voto. Es que los vecinos, ahí yo creo el que PP estarán... ya tenía su gran mayoría y, a ver, os puedo decir los datos concretos. También es cierto que, bueno, hay que entender que la ciudad, las secciones censales no son las calles exactamente. Lógico, ¿no? Lógico, es un poco entonces, difícil. Es difícil, ¿no? Pero bueno, para decir los datos concretos, si entiendo yo que es este distrito, ahí fue el PP 67%, el PSOE 15%, el Compromís 4% y Vox el 8,5%. O sea que ahí mayoritariamente no quieren carriles bici y supongo que también se habrán enfadado por el aparcamiento del huerto de Rastoy, que se lo es han que, quitado. No solamente por el aparcamiento, sino por el jardín que han hecho. Es que, bueno, jardín, bueno, jardín. Por lo que han hecho. Es que doble delito. Es que y que, por cierto, nadie lo ha inaugurado. Nadie. No, qué raro, ¿no? Nadie se atreverá a ir allí. Da miedo aquello. De todas maneras, Ros, yo creo que tu barrio siempre ha sido un barrio, la Zapatillera, yo creo que ha sido un barrio tradicionalmente que ha votado el Partido Popular. Sí, sí, eso no es que haya cambiado mucho. Y Altavix, Altavix es del PSOE, ¿no? Altavix sí se ha mantenido como partido más votado el PSOE, digamos el Altavix más tradicional, salvo la parte más pegada al centro, Facasa y demás, donde ahí el PP sí que le gana por poco al PSOE. Digamos que en la zona de la universidad y demás sí que sigue siendo el PSOE muy casi empatado, pero sí que está por ahí. Esa zona también tenía su carril de la avenida de Alicante, sí, y por lo que he visto parece que lo de los carriles bici, ¿vosotros qué opináis? ¿Ha influido, no ha influido en el voto? Por los creo datos, que es muy difícil también sacar conclusiones de cómo se ha votado en concreto. Aquí jugamos un poco a adivinar, ¿no? Que no está mal como ejercicio, ¿no? Pero que al final los motivos que llevan a una persona a votar o a cambiar el voto o a no ir a votar y a que voten otros es que son tan complejos, depende de... Sí, es un compendio, yo creo, y evidentemente muchas, y muchas cosas. Tanto aquí ha habido eso, local. Mucho de local. Habrá quien irá con la papeleta del enfado del carril bici, irá, toma, carril bici. Y otros pues irán con el Tajo Segura y otros irán porque esa mañana se han levantado... Sí, romántico, y han dicho, pues yo ahora voy a votar, pues no sé, al Partido de las Flores. O con ETA o con... Yo también veo otra cosa que es que me parece que es importante en Elche, en muchísimas poblaciones de España, ¿no? Y es que hay familias enteras que mantienen posiciones de partido radicales. Yo soy de y voto y votaremos y pase lo que pase, votaré siempre lo mismo, ¿no? Que es un error democrático. Claro, pero es una cuestión, porque claro, lo normal sería que pudiéramos comparar, ver qué cosas me van a afectar, qué cosas no. Pues no, hay familias enteras que, bueno, yo voto a esto y voto a esto. Por eso la diferencia entre el PSOE y el PP es muy poca. Es decir, realmente no hay una gran diferencia. Es que, claro, aquí esto es un pueblo de izquierda. No, pueblo de izquierda, si no es de derecha. No es de derecha, pero quiero decir que, en ese sentido, yo creo que la tradición política del pueblo... pesa más casi que otros, sí, que otros factores. Y yo, ¿no?, creo que estamos en un momento en el que se vota mucho desde la emoción, ¿no? Y yo creo que el análisis racional de los programas o de lo que se ha hecho o de la gestión, creo que cada vez se hace menos, ¿no? Y muchas veces yo he hablado con gente, y eso sí que es cierto, que votaban unos partidos y no sabía muy bien ni quiénes eran los candidatos aquí en Elche. Yo sí he visto casos de ese tipo. decir, bueno, yo voy a votar a Vox y no sabían quién era, o yo no voy a votar y se hace eso. Eso también es cierto, la gente no siempre medita profundamente su voto. Eso pues también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, todo análisis yo creo que hay que cogerlo siempre con bastante cuidado, porque muchas veces son cosas imposibles de medir. Bien, pues, ¿te ha llamado algún otro dato la atención, Félix? Yo creo que esos son los... Quería pasar a otra... Los principales. Ahí tenemos la... Y bueno, seguiremos analizando y nos falta por hacer una cuestión que sí que me parece muy interesante, que es cruzar estos datos con variables demográficas que tenemos y cada vez más, ¿no? Yo creo que ahí tenemos una mina de información en la ciudad, y es que en cada de esas secciones censales donde tenemos los votos, tenemos datos sobre precio de alquiler, sobre renta, tenemos datos sobre edad de la población, sobre porcentaje de personas nacidas fuera. Cruzar todo eso va a ser esencial para entender un poco más por qué se ha votado o cómo puede influir las características de determinada manzana en cómo se ha votado. Es importante, porque hemos visto que hay zonas donde hay familias jóvenes que son del Partido Popular. Y date prisa porque tenemos ya... Las generales. Lo haremos a lo mejor para la previa de las generales. Bueno, claro. Y ahora hablarme del día después de las elecciones. Ayer mismo Héctor Díez salió a hablar, a decir que del futuro de Carlos González no se sabe lo que le va a pasar. Quizás se vaya a Madrid, lo coloquen en las listas. Es que nos gusta el morbo, o sea, no sé, vamos. Pero... Yo lo veo antes en la Diputación que en Madrid. En la Diputación, sí, vale. No te olvides quién es el secretario general del Partido Socialista. Claro, yo opino, le gustará también estar en Madrid, ¿no? Opino completamente lo mismo, porque Carlos puede tener una salida en la Diputación, pero hay quien se queda sin el Congreso y hay que repartir. Sí. Entonces vamos a tener que ubicarnos cada uno en nuestro sitio. Y Félix, ¿y tú cómo ves ese pacto amable que hasta el momento había entre Carlos González y Alejandro Soler? ¿Eres de la opinión que ese pacto va a estallar por los aires? Yo creo que se van a mover muchas cosas y, bueno, pues sobre todo porque hay que actuar con mucha rapidez, ¿no? Y ese adelanto de elecciones les va a obligar a tomar decisiones en cuestión de semanas, y eso va a hacer que digamos, ese consenso seguramente sea difícil de conservar. Hay que tener en cuenta que, como tú decías, vamos a hablar del día después. El día después son otras elecciones, ¿eh? Ya, aquí, bueno, claro, sí. Entramos en una dinámica que no va a tener... Yo creo que una vez que Carlos no es el alcalde, para Alejandro Soler ya no es una baza importante. Ya ese pacto que tú has hecho referencia, yo creo que se desinfla. Ya no hay pacto. Carlos González, pues, es un cargo público del Partido Socialista, es un concejal, y la cabeza del partido es Alejandro Soler. Entonces Carlos irá y tal. Y yo creo que lo más sencillo es que se lo va a pasar a la Diputación. Si no dimite, yo creo que no va a dimitir, pero bueno. Pero debería dimitir. Pero va a preparar a Alejandro. Alejandro Soler, yo creo, en su cabeza tiene la estrategia de ir preparando desde ya en la oposición al próximo candidato del Partido Socialista en Elche, y ese no será Carlos González. Por lo tanto, a Carlos González se le va a poner en un puesto que no incomode, claro, y se formará al quien sea el esto próximo es, ya, esto candidato es lo que, a la alcaldía. Esto es lo que pasará en Elche, pero el PSPB también estaría en el mismo proceso de renovación del liderazgo. Chimo Puig, supongo que se apartará. No, dice que va a seguir como jefe de la oposición. Ha dicho, no sabemos. Sí, ha dicho. Dicho al hecho luego cómo, pero cómo sucederá. No sabéis qué puede pasar en no el PSPB. Yo no veo a Chimo Puig como candidato a la Generalitat dentro de 4 años. Ni yo tampoco. Yo ya, sí. Pero es que, a ver, hay que tener en cuenta que se acaba todo. O sea, es que Chimo Puig, en Morella ya no tiene nada que hacer, en su pueblo no tiene nada que hacer, prácticamente se viene todo abajo. O sea, es que es un castillo de naipes. Acabas de tocar una carta y van todas las cartas una detrás de otra. Por eso creo que se quedará ahí una figura emblemática como presidente del Grupo Socialista en las Cortes Valencianas, pero quien será el portavoz será quien vaya a liderar dentro de 4 años. Si habéis tenido tiempo de escuchar a Aurora Rodil, pero parece ser que, bueno, si se llega a un pacto de gobierno o si no se llega, Pablo Ruz va a gobernar, porque Aurora lo ha dejado claro, que no quieren que la izquierda gobierne esta ciudad. Pero la habéis oído, va a ser muy duro la tarea de la oposición. Sí, van a recortar en subvenciones, quieren bajar los impuestos y por tanto recortar gastos, y uno de ellos el de los partidos políticos. Sí, pero eso va a ser duro para la izquierda, para ellos. Claro, va a ser duro. Claro. Yo te digo una cosa, tanto la candidata de Vox, y que ahora ya es electa, como el candidato del Partido Popular, que ya está electo, no son personas típicas de sus partidos. Es decir, yo a Pablo Ruz no lo veo como un líder de derecha, yo lo veo de otra manera, lo veo un buen muchacho que está ahí porque, bueno, tiene esa vocación política por ese partido, pero no, no responde a los cánones de un no. alcalde del Partido Popular. Y Aurora Rodil, pues tampoco la veo yo como un exponente de Vox, tal. Luego sí, guante de seda en puño de acero, posiblemente, ¿no? Pero yo creo que se van a entender precisamente porque tienen perfiles afines dentro de sus partidos. Y creo que son personas que van a hablar. ¿Sacramento? A ver, yo una de las cosas que más me llamó la atención es que tanto Carlos González como Pablo Ruz estimaron que Aurora Rodil había sido muy, muy colaboradora y que había sido una mujer muy sensata a la hora de plantear las cuestiones, incluso cuando se denunciaba al equipo de gobierno, ¿no? Sí, hay quien dice que... O sea, que en ese sentido, bueno, era más o menos dialogante y sin sí. grandes aspavientos y sin grandes sí. grandes historias, ¿no? Yo creo que, en fin, lo que se trata, según he oído yo antes, era decir, vamos a recortar al máximo el gasto político, no, sí. no de los políticos, sino el gasto político. Y claro, el gasto político son un montón de entidades que están pululando alrededor y que están subvencionadas, entre otras cosas, ¿no? Aunque quieran recortar el gasto a los políticos o las pagas a los políticos, que tampoco lo veo tan necesario. No, ella ha dicho también, se ha centrado en los asesores. Va a haber muchos menos asesores. A ver, yo... Porque dice que no... ¿Se sabe cuántos hay? 20, ¿no? Creo recordar. ¿20 en qué? Eso es público, la verdad. Está sí, sí, es público. Creo, de las últimas veces que escribí sobre el plantel de asesores, pero de esto ya hace años, eran una veintena, no sé si habrán cambiado, pero ese fue el límite que pusieron. Y no sé si ahora hay más de 20, de una veintena. Ya, pero es que los asesores oficiales, luego hay otros asesores al láteres que se cobran también, se les paga como un servicio claro, claro. profesional y que están ahí, que sí. están ahí, que bueno, se van... Es que es una... A ver, yo creo que no conocemos realmente lo que los políticos luego desarrollan cuando toman el gobierno, porque claro, sí, que al fin y al cabo hay un montón de cosas sale que... sale del presupuesto hay que conocerlos, o sea, así si claro, ese, claro, ese es que... segundo asesor que tú sí, tienes, pero se le paga por ejemplo, para el tema del mercado, ¿vamos a contratar a unos abogados de Madrid para no, que no, nos yo estoy hablando de personal de confianza, bueno, contratada, que hay un techo... Hay un techo en, ya... Mira, la cantera de asesores que todos los partidos colocan está en la Diputación de Alicante. Uh-huh. Ahí sí que hay una buena nómina de todos, ¿eh? Hay el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. O sea, ahí sí que es un sí, cementerio de quieren. Elefantes, que eso lo he visto yo, y algunos otros sitios también, pero bueno, ahí fundamentalmente. ¿20 asesores? Pues yo creo que... Bueno, no me hagas mucho caso, lo que yo no, habría que verlo. No sé si pasará lo que pasó con Mercedes Alonso, que se le redujo drásticamente el número de liberados. Sindicales. O sea, concejales, quiero decir. Sí, concejales sí. que estaban claro. cobrando... A tiempo con nómina. Dedicaciones entero. Exclusivas. Eso es lo que le hemos preguntado sí. a Aurora y le ha dicho que también está por la labor de recortar precisamente ese gasto porque ella no cobraba cuando estaba haciendo oposición. No necesitaba cobrar porque era médica. Uh-huh. Pero que realizó esa oposición. Sí, pero ahora cobrarán sus tres concejales, claro. Supongo porque lo que quieren son competencias. Ella lo ha dicho claramente. Quieren gobernar. Ya veremos, todavía nos han sentado. Participar en el gobierno. Sí, sí, y porque quieren cambiar muchas cuestiones, recortar. Félix, no hay tiempo para más. Nada. Venga, dime, no, quiero un matiz simplemente, que propongamos a Félix para gobernar el Ayuntamiento de Elche, porque con un dedo en la tablet sabe más del pueblo que ninguno. O sea, está aquí con el dedito pum, moviendo arriba estadísticas, datos, tal. Yo lo que, no, bueno, quiero, es, lo que no quiero ser un valor es, añadido. No quiero ser uno de esos 20 asesores, ¿eh? Ese sí que lo tengo claro. La universidad te llama. Ya está, yo estoy muy bien en la universidad. Bueno, eres profesor de la universidad en el grado de periodismo y también en el de comunicación audiovisual. Bueno, en el doble grado. Ah, en el doble grado y además... llevas el laboratorio del Local Data Lab. Eso es, donde tenemos donde unos cocináis todos los datos. Estudiantes un poco frikis como yo, que nos gusta ver todo este tipo de cositas. Que las matemáticas dan para mucho, son para fascinantes. Mucho, sí, ese alumno que trajiste a nuestra noche electoral fue el que acertó sí, sí. dónde estaba esa mesa Ohio, esa mesa clave. Es. Sí, y, sí, sí. Que, como decimos, clava los resultados finales. Ya explicasteis lo que es la mesa Ohio, ¿no? Sí. En Estados Unidos. Ah, por eso, que no vaya a ser que aquí estemos hablando de Ohio, y parece que hay un barrio que se llama Ohio. No. Esto antes era en el colegio, en el... Virgen de la Asunción. No, en el Baby Lanopo. Bueno, es que hay varias mesas. Alfonso Guerra era, creo que era un maestro de esto de las mesas clave. Sí. Él se lo inventó y acertó. Es que qué cabeza tenía o tiene sí, este sí, hombre, sí, qué sí, cabeza. Bien, sí. Pero que sí, que lo que estáis haciendo vosotros desde el laboratorio, Félix, ya se había descubierto. Vosotros claro, lo simplemente menos, sí. estáis pues mejorándolo. Eso es. Día sí. a día. De hecho,